La Europa de las potencias, de los viejos imperios y la de sus pueblos, de ricas historias y un presente en crisis. Contacto con nuestro corresponsal en Europa, Jorge López Abe, integrante del periódico digital Insurgente. Los buenos días a Emiliano para recibir a Jorge. ¿Cómo andás, Emi? Buen día, Hernán. El saludo para Jorge, que ya está allí a la espera. Jorge, buen día. Buen día, Emiliano. Buen día, Hernán y Blanca, que me atendió hace unos segundos con la conexión. Sí, efectivamente, como siempre, preocupado por los tiempos y a ver si puedo hablar de los temas que más o menos me han llamado la atención en estos momentos en la vieja Europa, como dice la introducción, ¿no? Bien, vamos a ir entonces de lleno con los temas que nos plantea Jorge para aprovechar el tiempo, empezando por España. Sí, porque de ahí, de esa nacionalidad, son la mayoría de los barcos, lo que se llama la flotilla, que son barcos relativamente modestos, y que están en horas claves y decisivas, porque al parecer en estos últimos horas, minutos, han sobrepasado lo que Israel, de un modo subjetivo y absolutamente imperial, llama la zona de exclusión, ¿no? Es decir, que incluso hay un comentario muy interesante de una relatora, de un speaker, de una portavoz de la ONU, diciendo que, bueno, que por qué Israel llama zona de exclusión a lo que le parece una barbaridad, ¿no? Es decir, que es una ilegalidad lo que hace Israel, una más, ¿no? Una más a sumar. En realidad se trata, en todo caso, de aguas, digamos, palestinas, y en cualquier caso no tiene derecho ninguno Israel a decir hasta acá. Tal, bueno, las últimas noticias de hace 6-7 minutos es que están rodeando algunos barcos de esta flotilla y se ha mandado, digamos, un SOS gigantesco ante las amenazas de drones y, como digo, de barcos de Israel a esta flota solidaria, que como recordar la audiencia, son más de 60 embarcaciones que van camino de Gaza para intentar dar alimentos y socorrer sobre todo a niños para traerlos a Europa, etcétera, etcétera. Está la sumisión, Emi, que se tiene hacia Israel, que dos detalles. La ministra de Defensa española, Margarita Robles, del Partido Socialista, también hace unos minutos ha declarado que apela a la responsabilidad de la tripulación para que no haya incidentes ni víctimas. Es decir, no a la responsabilidad de Israel, que es la que piensa atacar, sino a la responsabilidad de las personas que van en los barcos, ¿no? Se suma a que la semana pasada dejamos en trance de que Italia había enviado un barco, recordarán, y España en las próximas horas iba a enviar otro, así fue. Pero ambas embarcaciones de apoyo a esa flotilla han sido sacadas por España y por Italia de la zona, por lo cual la flotilla queda absolutamente a la intemperie de lo que pueda pasar. Por tanto, alarma roja, la solidaridad internacional y las noticias que puedan desatarse en un momento donde todo el planeta está esperando un poco la decisión que tome Hamas, como estamos esperando todos, con respecto a la especie de trágala, ¿no? que han acordado Netanyahu y Trump, que dos personajes siniestros, ¿verdad? Sí. Han decidido que el plan de paz cuál es, y paz entre comillas, y bueno, se está esperando a la altura de en este momento, a la altura del día, se calcula que pueda ocurrir hoy, digo, para estar atentos, y hay un pequeño avance de alguien que normalmente, de medios que normalmente están bastante bien informados, que son los medios ingleses, la BBC y The Guardian. También hace unos minutos dejan caer que en contacto con un dirigente de Hamas, dicen ellos, Hamas habría rechazado la propuesta, vamos a llamarla así, de Estados Unidos e Israel. Pero, como digo, no es una cosa absolutamente oficial, se espera, como decimos, la verificación de Hamas. Por tanto, con el tema de España, la excusa es la flotilla. Y bueno, avanzamos hacia otro país que, si te parece. Sí, en Reino Unido, ¿no? Que también está en la agenda. En la agenda, el Reino Unido, por un detalle que a veces es un poco vanguardia lo que puede pasar en todos lados. Va a suprimir, Emiliano, el Reino Unido, las cédulas de identidad. A partir de muy poco, el gobierno del Reino Unido va a confirmar un despliegue generalizado de lo que se llama, voy a llamar, identidad digital. Y es un tema tecnológico, pero es un tema político, fundamentalmente, ¿no? Porque la excusa es que si digamos, la identificación personal va a estar en un celular, o en su defecto la ya poco usual computadores, pero fundamentalmente en el celular, y va a anular lo que nosotros en Uruguay conocemos como la cédula de identidad. Como digo, es un tema importante porque ahí van a estar los datos de todas las personas, es decir, de todos los datos, incluidos sus gustos, sus ideologías, como es normal y hemos venido ya denunciando, digamos, a través de la inteligencia artificial. Hay, por supuesto, rechazo en organizaciones sociales, derechos humanos, etcétera, etcétera, porque, bueno, resulta un atentado absoluto a la privacidad de las personas, ¿no? Es decir, que te exijan enseñar el celular con tus datos personales para conseguir un puesto de trabajo o entrar en unos estudios, y significa que el Estado, en este caso los gobiernos, en este caso el poder, va a tener todos los datos de todas las personas, ¿no? Y bueno, estarán por tanto geolocalizados, como se dice ahora, y serán, digo, por ir a cosas prácticas, sabrán si están en una manifestación, en una protesta o cualquier otra actividad que los gobiernos y el poder considere ilícita, ¿no? De ahí me parece interesante que se sepa un poco la dirección que ha tomado el tema de las alianzas de los poderes tecnológicos con los poderes capitalistas para intentar, digamos, controlar el gran hermano, ¿no? El Big Brother, como se suele decir, avanza mientras nosotros estamos casi distraídos, ¿no? Eso es la realidad. Por eso lo del Reino Unido, como atención de lo que va a pasar, y bueno, se compromete totalmente la soberanía digital y la protección de datos privados, como digo, yo creo que casi para siempre, y no es por ser pesimista. Bien, Jorge, Grecia también en medio de una huelga general y protestas en estas horas, ¿no? Correcto. Hoy es un día de huelga general en Grecia. La verdad es que la reivindicación me parece tan insólita desde el punto de vista de, bueno, hay una ley que va a discutir el Parlamento, que es mayoritariamente de derechas, una ley que va a permitir, digamos, no penar a las empresas que decidan que sus trabajadores tienen que estar 13 horas al día trabajando. Es una vuelta atrás, es decir, los sindicatos, incluso sindicatos algunos moderados, las califican esta, entre comillas, modernización, porque así lo llama el gobierno. El gobierno también dice que son necesidades, fíjate qué nomenclatura utilizan, ¿no? Una de adaptarse a las necesidades actuales del mercado, lo que exigen las empresas, esto es textual, lo que exigen las empresas. La realidad es que hoy es una jornada, como digo, de huelga, incidencias masivas en transporte, en servicios públicos, en todo lo que sea, todo lo que es el aparato del Estado y la industria, porque, bueno, es una vuelta atrás, se habla incluso de un retroceso a la edad media, ¿no? De que pueda tener un trabajador pagándole muy poquito más por cada hora extra, muy poquito más, y ahí está el tema, que exijan, los empresarios van a poder exigir que los trabajadores estén, como digo, 13 horas en la empresa, si la empresa le hiciera falta su servicio, su trabajo. La verdad que deja en el aire conquistas y luchas sociales que parecen ya del neolítico, las 8 horas famosas, ¿no? De 8 horas para trabajar, 8 horas para dormir y 8 horas para el ocio. La familia pues se abre otra puerta, igual que antes hablábamos del Reino Unido, la puerta que se abre de control, o que se sigue abriendo, de control tecnológico, hay que añadir a una quita absoluta de derechos que encamina a Grecia, pero no es el único, para poder, digamos, aumentar la explotación de los trabajadores. Todo esto sucede en un contexto donde ayer, día 30, ayer, hubo una movilización del Partido Comunista Griego, que es un partido muy potente desde el punto de vista organizativo y incluso electoralmente, con decenas de miles de jóvenes convocados en el final de un congreso. Las imágenes son realmente impresionantes en Atenas, y que evidentemente era, digamos, el prolegómeno de la lucha sindical y obrera que está habiendo hoy en Grecia. Bueno, Jorge, Bulgaria, una realidad que de la que no nos llegan tantas noticias habitualmente. ¿Qué está pasando por allí? Interesante también porque Bulgaria ha anunciado que va a cortar el año próximo el paso por su territorio de un gasoducto que viene de Rusia y que abastece fundamentalmente a Hungría y Eslovaquia. No tiene por dónde pasar ese gasoducto que se llama Turkstream y, bueno, atraviesa, como digo, Bulgaria. Bulgaria se ha convertido en también, como casi todos los países de esa zona, digamos, limítrofe con Rusia, en absolutamente servidumbre de Estados Unidos y la OTAN y la Unión Europea. Hungría y Eslovaquia, evidentemente, dependen casi un 75% del gas que viene, como digo, de Rusia, y que no hay manera, al ser países que no tienen salida al mar, que no hay posibilidades de sustituirlo. Sin embargo, Bulgaria ha dicho, digamos, como buen país títere, como digo, de que no, que hagan cuentas y que se lo compren a Estados Unidos. Esto es literal del ministro de Exteriores. Es decir, que los ministros de Exteriores y Economía y Defensa, digamos, son subalternos de la realidad política y del mandato de Donald Trump y su gente. Interesante, pues, porque Eslovaquia y Hungría mantienen un tono crítico constantemente con la Unión Europea y por la dependencia. Eso obliga a la Unión Europea, que está cuestionándose, y es una de las cosas que se están manejando estas semanas en el Parlamento Europeo y en el gobierno del Consejo Europeo, es que se dejen de tomar las decisiones por unanimidad. Hasta ahora hacían falta, para avanzar en decretos, en leyes, en decisiones, la unanimidad de los 27 países. Al estar trancado por Hungría o por Eslovaquia en estas cosas, están observando la posibilidad, y creo que saldrá adelante, de que sea por mayoría simple. Es decir, que si hay dos, tres o cuatro países que se oponen, como el grueso de los otros 20, por decir un ejemplo, votan determinadas cosas, que sea lo que valga, que se acabó la necesidad de la unanimidad. Y bueno, este es un tema donde sí ameritaría para la Unión Europea que ni Hungría ni Eslovaquia bloquearan la decisión de que a partir de ahora el gas se compra a Donald Trump. ¿Qué ocurre en Polonia, Jorge? Día importante hoy, casualmente, 1 de octubre. Se reúne el Tribunal Constitucional y se reúne para algo que socava una vez más, y lo venimos hablando todos los miércoles, socava la realidad de la democracia de la Unión Europea. Polonia es miembro de la Unión Europea. Hoy, como digo, se reúne el Tribunal Constitucional para prohibir al Partido Comunista. Es decir, que el Partido Comunista, que mantenía un tono de semi-legalidad, quedaría excluido de cualquier cosa. Es decir, incluso se habla la propia ley de prohibir acciones y propaganda y el 1 de mayo, es decir, como reivindicación laboral, dentro del marco de la Unión Europea. Eso es realmente muy importante, ¿no? La verdad es que se viene trabajando, digamos, las autoridades, en este caso polacas, pero no solo, en procedimientos legales contra manifestantes. Es decir, se ha puesto, si me admiten la palabra, de moda el hecho de que ante una manifestación, una movilización, sea igual en Londres que en Dinamarca, que en Polonia, más allá del acto represivo de la policía y tal, lo que comienza luego, a partir de los 3 o 4 días después de la movilización, es una búsqueda y captura de la gente, de los manifestantes en sus casas. Es decir, ha pasado, la movilización fue el domingo de mañana y el miércoles te visita soldados o policías para detener. El uso de las tecnologías detecta a las personas que participaron en las movilizaciones y los van a buscar a sus casas sin el arrope, el apoyo de otros compañeros. Eso está sucediendo de un modo bastante habitual. Incluso recordarán, que creo que lo comentamos, en la provincia de Cádiz, en el sur de España, que hubo una manifestación de los astilleros, de miles de personas, y después durante más de 2 meses la policía fue visitando casas de gente que participó en esas movilizaciones de modo más activo, llevando los carteles o digamos enfrentándose más directamente a la policía. Eso sí que es también una novedad, ¿no? Es decir, no solo la represión in situ, sino la represión en posteriori. Y eso obliga a que muchas manifestaciones se están produciendo donde los propios organizadores piden a los manifestantes que utilicen todo tipo de gorras o bufandas o para evitar el rostro, ¿no? Porque van a ser captados y van a ir a buscarlos a las casas, ¿no? Y quedarán detenidos. En Polonia viene practicando eso hace tiempo, por eso lo he comentado. Y la ilegalización, como digo, del Partido Comunista, que se decide hoy, sí, está a estas horas, la mañana del 1 de octubre, decidiendo los tribunales polacos, va en esa dirección, ¿no? Jorge, Alemania también está con varias cosas en medio también de protestas, ¿no? Contra la carrera armamentista en estas horas. Contra la carrera armamentista, en esas manifestaciones que estamos diciendo. Y también saco a colación Alemania porque, como siempre decimos y repetimos, y nos hacemos pesados, es el capitán de la selección europea, la que lleva el nombre, ¿no? Quiero destacar la situación de las grandes empresas alemanas. En este momento hay dos empresas que a todo el mundo le sonará, que es la compañía aérea Lufthansa y Bosch, la de electrodomésticos, coches, etcétera, han entrado en un periodo de expulsión, de echar trabajadores, ¿no? Por de una crisis generalizada. Lufthansa habla de que en los próximos 2-3 años tendrán que salir de la empresa casi 4.000 personas. Y bueno, la mayoría es en Alemania, pero también tienen las sucursales de Lufthansa en distintos lugares, tienen oficinas e incluso construcción de en talleres que trabajan para los aviones de Lufthansa. Y lo de Bosch es todavía peor, habla de 13.000 despedidos en los próximos tiempos, y aparte no tiene cuestión, no tiene negociación, va a ser así. Antes engañan a la gente diciendo, bueno, no te expulso, no te echo del trabajo, pero te traslado a 600 kilómetros, claro, para que de cada 10 que se les proponga ese traslado, 4 acepten irse, ¿no?, de la empresa. No hay posibilidades, los sindicatos bastante moderados en Alemania desde hace muchos años están intentando negociar eso. Y luego una cuestión que es una reflexión interesante, esos sindicatos, más moderados, indican que, bueno, que si hay que expulsar gente, echar gente, que no sea la propia empresa en las plantas de trabajo de la propia Bosch en Alemania, sino que sea en los otros países que se fabrican piezas para Bosch. Y eso es una contradicción, ¿no? Es decir, digamos que Bosch puede, digamos, poner en el mercado unos precios determinados precisamente porque hay personas trabajando en Bosch en la India o en Pakistán, por decir un ejemplo. Que no traigan las piezas de esos países significará un aumento de los costes y de los precios de la propia empresa, y por tanto, peor. Y sobre todo, y bueno, que también es otra reflexión, ¿no? Los sindicatos no deberían preocuparse, pienso yo, por el hecho de que un trabajador esté en Frankfurt o esté en Nueva Delhi, ¿no? Es decir, son trabajadores, ¿no? Es decir, no priorizar a los que están en el entorno de uno, en este caso en Alemania, es de alguna manera fomentar las ideas de la ultraderecha de que primero los nacionales, los nuestros, y después los otros que vengan, aunque trabajen en la misma compañía. Ese es un debate que está abriéndose en la izquierda alemana y que me parece a todas luces muy interesante, ¿no? Bueno, en Francia esta noticia de estas últimas horas aparición del embajador de Sudáfrica en ese país sin vida en un hotel. Sí, en la puerta de un hotel. Es toda una noticia porque venían con un conflicto entre Sudáfrica y Francia, sí, y esto es un salto cualitativo realmente importante, ¿no? Es decir, no ya se está hablando de vidas humanas y de, como digo yo, de como dice bien, de muertes, ¿no? En un contexto donde siempre decimos que Francia tiene una situación económica bastante crítica, decíamos la semana pasada que el Producto Bruto Interno, sí, ha sido superada la deuda de ese PBI, y eso es una alarma generalizada. Y bueno, se ha puesto sobre la mesa, Emi, el tema de que en Uruguay no es ajeno, del famoso 1% de impuestos, de subir un 1% de impuestos a los ricos, ¿no? Inmediatamente ha salido la extrema derecha de Le Pen a decir que qué barbaridad, que como sigan así, los ricos, que son, es el discurso neoliberal, los que generan riqueza, se van a ir del país. Es el típico argumento. Sin embargo, incluso la derecha más, llamémosle, moderada, está por la cuestión de que paguen algo más, hasta el 1%, ¿no? estamos hablando de fortunas superiores a 100 millones de euros, de ahí para arriba, ¿no? Pero se ha convertido en algo político a la izquierda, obviamente, parlamentaria, lo va a llevar estos días como proyecto de ley, pero todo indica que el propio gobierno va a estar de acuerdo porque el gobierno está desesperado, me recuerda a veces a lo de Milei, desesperado buscando euros para pagar, en este caso Milei dólares. Por tanto, lo que va a trabajar el Parlamento son una lista de exenciones que significaría situaciones donde no tiene que pagar ese 1%. Pero que se ponga sobre la mesa y que se acepte esa propuesta de la izquierda también es interesante, ¿no? De que bueno, por lo menos ante una situación económica mala, exista una ley a la que se pueda recurrir para que las mayores fortunas aumenten un poco el nivel de impuestos, ¿no? Que contribuyan pues, de alguna manera a financiar los gastos del llamado estado de bienestar, en este caso francés. Jorge, Moldavia, esa nación que está allí entre Ucrania y Rumania, ¿no? Que a veces también pasa un poco desapercibida para nosotros en las noticias, que viene de elecciones parlamentarias. Correcto, lo has dicho perfecto, elecciones parlamentarias que hubo hace unos días, con una dicotomía entre lo que es pro Unión Europea y OTAN y lo que no es pro Unión Europea, que con un perfil más nacionalista, que desde la UE se dice que es un perfil pro ruso, ¿no? Ha sido impresionante, he visto algún pequeño documental, Emi, sobre lo que fue la campaña electoral, y Moldavia, que como bien decís, es un país pequeño, con poca población, el despliegue publicitario de la Unión Europea y la OTAN para que ganaran los partidos, que quieren entrar en la Unión Europea y la OTAN, fue sencillamente espectacular. Y una campaña publicitaria y una campaña también, de redes sociales, donde se implicaba de que si perdía los partidarios de la Unión Europea, se quedaba Putin con el país y cosas así, ¿no? La realidad es que se ha denunciado y no se ha podido, desmentir, es que lo que se anunciaba como que iba a ser una intervención de Rusia, etcétera, etcétera, fue exactamente al revés. Es decir, hay una denuncia ya formal de que cientos de miles de Moldavia, en un país similar a Uruguay en población, sí, que personas que residen en Rusia, que se vieron impedidos de votar en las elecciones parlamentarias porque el gobierno moldavo no puso mesas de votación más que una en una embajada, pero como digo, yo no lo sabía, la verdad, hay cientos de miles de moldavos viviendo y trabajando en Rusia que no pudieron votar significativamente. Así todo, el partido más pro-Unión Europea obtuvo, según dicen oficialmente, hay que ponerlo todo en solfa esto, un 47%, lo cual es una mayoría, pero no absoluta, como para poder negociar entrar en la Unión Europea y convertir, no porque el tema económico sea importante, no sea importante, que obviamente lo es, sino como bien dijiste en la introducción, Moldavia, por su situación geográfica, es un lugar de agresión posible a Rusia constante, porque es que está en la frontera. Entonces, la Unión Europea y la OTAN se preocupan mucho por países que están en esa situación, le hacen los países bálticos, Estonia, Letonia, Lituania, Polonia y Moldavia, ¿no? Y ni hablar Ucrania, es decir, todos los países que es el perímetro geográfico de la geografía rusa, ahí se pone el acento en la posibilidad de enviar armamento para tener a Rusia, ellos dicen que controlada y también se puede decir que hostigada, ¿no? Jorge, ¿qué novedades hay de lo que está ocurriendo, el conflicto, la guerra que viene ocurriendo en terreno ucraniano? Sí, y noticias siempre, ¿no? Porque, bueno, aparentemente se está en una zona de más baja intensidad con respecto a hace unos meses, pero realmente Ucrania sigue necesitando armamento, sigue necesitando plata para tal. Siempre decimos, y lo ha dicho hasta el propio Donald Trump, que esa plata, ese armamento que llega a Ucrania no es gratis, va a cambio de cosas, de concesiones. Claro. El país está absolutamente privatizado y sobre todo lo que se pelea ya últimamente, como hemos dicho en algún momento, es la reconstrucción de Ucrania, que qué empresas, si van a ser de la Unión Europea o van a ser de Estados Unidos, ahí el conflicto, van a ser las que, reconstruyan las zonas de Ucrania. En este punto, Zelensky ha dicho que necesitaría unos 1.000 millones de dólares diarios para financiar la iniciativa que garantice el suministro de armamento, que necesitan armamento, y ha ampliado prácticamente hacia niños, hacia chicos de 16 años, y esta es la noticia, la obligación de la instrucción militar, claro, porque se ha quedado sin, es decir, los mercenarios ya no quieren ir. Recordemos que hubo cientos de colombianos, fundamentalmente personajes siniestros, genocidas, que participaron en la lucha antiguerrillera en Colombia en los últimos años, y que se han ido volviendo a sus respectivos países al ver que era una situación peligrosa, etc. Eso obliga, como digo, a Zelensky a buscar, al no tener mercenarios, a buscar entre prácticamente niños que digamos, de nutrir la tropa, ¿no? Es decir, siempre no podemos olvidar, recordemos que la Unión Europea, las armas que suministra a Ucrania, a Zelensky, las tiene obligatoriamente que comprar en Estados Unidos. Estados Unidos hace un negocio maravilloso, es decir, la Unión Europea compra las armas de Estados Unidos y las coloca en Ucrania a cambio de contraposiciones de la propia Ucrania hacia Estados Unidos. Es decir, el papel de la Unión Europea en el tema de Ucrania desde el principio y ahora se agranda, está siendo bastante lamentable. Jorge, para terminar, nos propones un breve comentario sobre cuestiones relacionadas con esta mega empresa Google. Sí, Google. Sí, porque estará observando la audiencia lo que hay. Voy a sacar una pequeña contradicción entre las empresas, que es, bueno, todos tenemos en el celular ya la invitación a que una empresa que se llama Meta, ¿no?, nos informe y nos haga el trabajo de la inteligencia artificial. Sí. Si hacemos una pregunta y bueno, aparece la inteligencia artificial de Meta que no la responde. Y bueno, no es una cosa menor, porque la aplicación app de Meta se nos ha colocado, la han colocado en los celulares sin nosotros bajar ninguna aplicación. Sí. Es decir, ha venido directamente, ¿verdad? Y es claro, ¿es por qué? Porque se ha incrustado en los WhatsApp, fundamentalmente, en el Instagram, en el Facebook, y bueno, a partir de ahí hay una situación muy interesante de un control de datos absoluto para dirigir, dicen ellos, la publicidad más personalizada. Y yo, retomando lo que hablábamos del Reino Unido, para de paso tenernos más controlados. Bueno, decir que esto no es casual, que Google vendió a la tal Meta, a la tal empresa, los datos, creo que en un valor de más o menos 10 mil millones de dólares para los próximos 6 años. Es decir, mientras nosotros ingenuamente utilizamos el celular, arriba hacen unos negocios maravillosos, ¿no? Es interesante saber que, por ejemplo, Google asume con esos 10 mil millones un problema, digamos, o se le abrió un problema económico que tuvo que resolver con esos 10 mil millones, que es que hasta hace muy pocos días, podríamos decir semanas, uno buscaba algo en Google y le daba, ponía cualquier nombre, cualquier cosa, y buscaba, y aparecían, recordemos, por orden de descendiente, las empresas o los lugares o las webs que podían traer información de eso. Esas webs pagaban, como es lógico, pagaban por estar más arriba, para que fuera la consultada, ¿no? Y eso, multiplicado por cientos de millones de personas, imagínense la plata que era. Google sacrifica eso porque ahora, digamos, ese trabajo lo hace Meta, y no lo hace Meta en nuestros celulares con la inteligencia artificial. Es decir, una aplicación que no hemos bajado, pero que se nos incrustó y que hay muy poco ya que decir, ¿no? Es decir, parece como que se acaba una etapa que empezó, creo que hace 30 años ya, con Google como buscador, un formato simple, ¿no?, de introducir texto y darnos la respuesta, y por orden descendiente las empresas que pagaban ha sido sustituido por una aplicación que trabaja con inteligencia artificial. Digo, porque cuando hablamos de inteligencia artificial seguimos pensando que es algo muy muy ajeno a la vida de uno, ¿no? Y cualquier cosa que busque en el celular ya no lo está dando. Y bueno, el tema otra vez, y que es un tema que me preocupa y termino, el tema de la propiedad de los datos, es decir, la privacidad de los datos, de la vida privada de la gente, por supuesto enterrada y sobre todo la continuación de que pensemos quién está siempre detrás de esas grandes empresas, porque no es el Espíritu Santo. Tienen dueños que lucran dentro del capitalismo con nuestra privacidad también, ¿no? Así es. Bueno, Jorge, muy oportuno este comentario, por supuesto, en este contexto actual. Te agradecemos, como siempre, por toda la información y nos encontramos la semana que viene. Muy bien, mucho gusto, Dani, y estamos a la orden esperando esas dos noticias relacionadas con la flotilla que está entrando en Gaza y con el comunicado cara a Hamas en las próximas horas. Vamos a estar atentos a eso. Jorge López Sabe, gracias. Salud, chao, chao.